poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Palabra Indómita. Queremos saludar a Radio Ñomda en Xochitlahuaca, Guerrero, a Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas y a La Que Huelga en la Ciudad Monstruo. Estas radios compañeras que transmiten este programa que estamos por comenzar. Estamos hoy pues de plácemes, tenemos un invitado, como todos nuestros invitados, pues especial. Siempre buscamos personas que nosotros creemos que tienen algo que compartir en esta, para hacer pues este espacio insumiso en construcción, este territorio que intentamos desmenuzar la violencia y los poderes, entenderlos por todas las facetas. Lo extraño es que cada tema que se nos ocurre pues tiene que ver con violencia y poder, en realidad todo tiene que ver, pero ahora queremos hablar de algo que de pronto empieza a tomar fuerza en el lenguaje cotidiano, pero que todavía hay ahí como una resistencia que hablemos de eso. Esto sería la salud mental, y nos vamos a ir enfocando más así como en salud mental comunitaria. Pero primero quisiéramos pues darte las gracias por estar acá, y segundo pues preguntarte, ¿qué entendemos por salud mental? ¿Cómo es esto? ¿A qué nos referimos con eso? La salud mental tiene distintos significados y tiene distintas maneras de comprenderse. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud piensa que la salud mental es el estado de bienestar físico, social, económico, y que por supuesto incluye lo psíquico, y que implica entonces un estado de bienestar generalizado. Esta salud mental, por supuesto, que va desde las personas que se pueden considerar sanas hasta las personas que se pueden considerar enfermas, y sí tiene este aspecto de la salud, de la salud de enfermedad, como un continuum donde podemos entender así a las gentes cómo se mueven en este mundo, y cómo este movimiento en este mundo pues tiene que ver con los otros, con las otras personas, y la manera en cómo se relaciona, la manera como se concibe a sí mismo, la manera en cómo está satisfecho con su vida o insatisfecho, y todo tiene entonces que ver con este elemento de la salud mental. Tú comentabas esto de enfermedad. Normalmente, bueno, pues salud mental también lo podemos asociar con la palabra de locura, ¿no? Y si locura o no locura. La contraparte de salud mental, de tener una salud mental, ¿es estar loco? ¿Es estar, o sea, loco en este sentido como de una discapacidad? ¿O qué es exactamente? Este estado de bienestar, este estado de bienestar consigo mismo, se modifica de una manera muy importante cuando se presenta la enfermedad mental. La enfermedad mental así es comprendida como una enfermedad que principalmente es atacada por los médicos psiquiatras, los psicólogos clínicos, y que corresponde principalmente a este tratamiento médico, psicológico, que requiere pues conocer a la persona y a partir de un diagnóstico comenzar a actuar terapéuticamente con esta persona, de tal manera que se pueda atacar el malestar que implica la enfermedad mental. No es una cosa muy sencilla porque no cualquier persona está consciente de su propia enfermedad mental, y hay casos que son los casos graves, pues que requieren, por ejemplo, hospitalización, que requieren quedarse un tiempo en un hospital mental con el objetivo de que recupere un cierto grado de equilibrio mental, vamos a decirle así, que sea suficiente para que esta persona pueda moverse en el mundo. Esto ha sido cada vez diferente en distintas épocas de la humanidad, pero nosotros vivimos desde el siglo pasado y particularmente se le dio mucha atención a partir de un señor que se llama Sigmund Freud, cuando él comienza a ver a partir de conocer a los seres humanos y plantear que existe una parte consciente y otra parte inconsciente del ser humano que no sabe de qué manera actúa sobre sí mismo. Y esto es una de las herramientas que ahora se tienen como una herramienta privilegiada para las cuestiones de salud mental. Eso que dijiste ahorita del privilegio, es como muy común escuchar que la salud mental es un privilegio de clase. Estar enfermo, tener alguna condición, tener eso que es un privilegio de clase, y también el hecho de ir a terapia, ir con un psiquiatra, ir con un psicoanalista, con un psicólogo. Eso, ¿cómo lo miras tú? ¿Es un privilegio de clase? ¿Sí lo es? Bueno, en muchos sentidos sí lo es, porque las clases más populares, por su propio alejamiento de la cultura y de las herramientas que existen para atacar problemas de salud mental, pues por supuesto que eso influye de una manera importante en la manera en cómo se comprende cómo una persona puede perder el equilibrio de su salud mental y requerir de ayuda. Aquí es muy claro la manera en cómo existe el prejuicio de que la salud mental pues es para locos. Es lo que decíamos antes en relación con la locura, que la salud mental está dirigida principalmente hacia la locura, y estos elementos de clase se presentan porque no solamente porque el nivel, digamos, popular o la clase baja en términos sociales y económicos, pues tienen muchos problemas de salud mental, pero no se detectan de la misma manera que con personas que tienen más acceso económico y muchas veces más acceso a la cultura, a la diversidad que de instrumentos de salud mental que existen. ¿Y en qué momento tú consideras que empezó este alejamiento de enfocar este tratamiento como a ciertas clases sociales y se empezó como a alejar hacia los sectores populares? Yo creo que de lo que yo conozco, siempre hubieron personas interesadas en trabajar la salud mental en sectores populares. Por ejemplo, en el siglo pasado, a principios de los años 30, 40, dentro del psicoanálisis aparecieron ya personajes que estuvieron muy interesados en aplicar los conocimientos del psicoanálisis a clínicas que se llamaron clínicas proletarias y que tenían el objetivo de satisfacer cuestiones de salud mental a la gente con menos acceso económico a los lugares comunes de la salud mental. Esto fue un trabajo que hizo una persona que ya estaba dentro del psicoanálisis y que le pareció muy importante poder extender el conocimiento del psicoanálisis a las clases más necesitadas. De esa manera comenzaron a haber muchas inquietudes alrededor de esto, incluso pues hubieron psicoanalistas que participaban en el Partido Comunista con el objetivo también de ver de qué manera la salud mental podía llegar a la mayor cantidad de gente. Esto también pasó en México posteriormente. De mi experiencia concreta, en los años 70 se abrió una institución en la cual el objetivo de algunos que estábamos en esa institución era claramente el poder llevar la salud mental a zonas marginadas. De esta manera entonces se hizo énfasis. Yo creo que es importante entender que la salud mental, pues como todas las cuestiones de salud, existe la parte curativa, la parte directamente que se dirige hacia el restablecimiento de la salud por alguna situación de enfermedad o de conflictos que podemos nosotros decir que son psicológicos, y que estas partes de salud mental fueron comenzadas a trabajar muy tardíamente en México. Yo creo que fue en los años 70 en que comenzamos algunos con la inquietud de llevar la salud mental a zonas marginadas, de tal manera que no solamente atendíamos las cuestiones relacionadas con la psicoterapia y los elementos que restablecen la salud, sino que también hubo trabajo que se llamaba preventivo. La prevención en salud mental no se había trabajado en México hasta ese momento. Entonces se trabajó y se comenzaron a tener experiencias que fueron enriqueciéndose a través de la multiplicación de centros con los cuales en toda la República se comenzaron a hacer trabajos preventivos de salud mental comunitaria, poniéndose en contacto con las zonas marginadas. En aquella época, pues era de notarse que en estas zonas marginadas no había ni siquiera trabajo político, había muy poco. Y claro que el trabajo político que había, pues sí, era un trabajo político de las izquierdas marginadas también, que trabajaban con las zonas marginadas de distintas ciudades de la Ciudad de México, de México. No solamente en la Ciudad de México, sino también en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Tijuana. En distintos lugares se comenzó a llevar la salud mental a esos niveles de prevención en cuestiones de salud mental. La prevención, por supuesto, se dirige hacia la salud mental, hacia la salud y no hacia la enfermedad. Es ahí donde también se pueden detectar situaciones de enfermedad, y estas situaciones de enfermedad se trataban en el centro donde se hacían distintos tipos de psicoterapia. En esa experiencia se enriqueció el equipo de salud mental de una manera importante, porque no solamente se trabajaban psiquiatras y psicólogos y trabajadores sociales en un solo equipo, sino que los psiquiatras también iban a la comunidad y las trabajadoras sociales también participaban de las terapias dentro del centro o dentro de los centros. Entonces este equipo de multiacciones pues se hizo muy efectivo, tan efectivo que comenzaron a sospechar que nosotros teníamos algo que ver con algunas intenciones políticas, y eso pues llevó al traste nuestra presencia en aquella institución y salimos de la institución por eso. O sea, porque nosotros habíamos desarrollado y les habíamos pisado los talones al establecimiento de la salud mental a los personajes que en aquel tiempo llevaban la salud mental en México. De esa manera comenzamos a trabajar en zonas marginadas. Esto es como muy interesante siempre escuchar la historia. A veces pareciera que las cosas salen por generación espontánea o que no hay como toda una historia atrás. Entonces es muy, muy importante conocerla. Tenemos un montón de preguntas, pero vámonos a ir despacito. Y yo me quedo con de este bloque, bueno, de lo último, porque de todo el bloque tengo varias. Pero me quedo mucho con esto, la salud mental que se puede ver desde el poder como una subversión. Pero bueno, mientras vámonos a una rola, es la primera rola de este, y es con el maestrazo que está bastante loco, Charly García, Yo no quiero volverme tan loco, aquí en Palabra Indómita. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también, ¿no será que no? Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir dándoles cuesta. Yo quiero ver muchas más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilea, no mi amor. Yo no quiero vivir para no chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el Yo no yo nunca quise estar loco. Yo creo que todo es una mentira. Estamos de regreso en La Palabra Indómita. Estamos platicando con nuestro invitado acerca de salud mental, enfermedad mental y del trabajo comunitario que se ha realizado en las zonas marginadas. Y yo te quiero preguntar acerca de la relación que existe entre la enfermedad mental y la violencia, que me parece que es un eje que lo atraviesa todo. Bueno, la enfermedad mental y la violencia van de la mano. O sea, la violencia que existe en nuestro medio ambiente común y corriente es de tal tamaño que aparecen siempre problemas que se van dirigiendo hacia los individuos que precisamente no pueden enfrentar esta violencia, y cuando la enfrentan entonces ya desarrollan situaciones de salud mental complejas, difíciles, problemáticas. No me refiero a los activistas que desarrollan acciones en relación con situaciones políticas, me refiero a cómo esta violencia de nuestra sociedad que vivimos influye para que situaciones de salud mental se vayan complejizando a nivel de instituciones, de grupos, de familia y de los individuos que finalmente son los que truenan cuestiones de su vida relacionadas con las cosas de la salud mental. Nosotros no podemos ahí hacer a un lado, por ejemplo, las experiencias de salud mental comunitaria, como las veníamos hablando hace un momento. Estas experiencias de salud mental comunitaria siempre tienen repercusiones políticas. Yo, por ejemplo, no conozco un programa de salud mental comunitaria que haya durado más de 5 años, porque en el momento en que se hace salud mental comunitaria como se debe de hacer, entonces las personas que están recibiendo este beneficio de la salud mental comunitaria poco a poco se apropian de lo que están aprendiendo y se convierten en entes políticos activos. Por ejemplo, en el Bronx, en los años 60, se estableció un programa de salud mental comunitaria que fue un programa que tuvo mucho éxito con la población. La población se integró rápidamente a este programa y poco a poco la población le exigió al hospital del cual dependía este programa, le exigió al hospital que ese presupuesto que ellos tenían para salud mental comunitaria lo deberían de dejar manejar a los mismos pobladores comunitarios para que ellos integraran el dinero junto con las acciones de salud mental comunitaria que ellos desarrollaban. Por supuesto que en el momento en que pidieron el presupuesto, pues se cortó el programa. Y es interesante porque este fue el último programa de salud mental comunitaria que se estableció en Estados Unidos. Después de este programa ya no se estableció ningún otro programa de salud mental comunitaria. Siempre se fueron por programitas mucho más locales de enfermedades mucho más localizadas, con el objetivo de no promover dentro de la comunidad situaciones políticas que para el Estado mismo no eran deseables. Y creo que es uno de los ejemplos de la manera en cómo la salud mental comunitaria repercute en eventos que son sociales, económicos, y políticos, y cómo estos elementos políticos muchas veces fueron apropiándose por parte de la comunidad y dejando la propuesta que el Estado tenía atrás, de tal manera que el Estado entonces corta los fondos económicos para esta salud mental comunitaria. Nosotros en México tuvimos esa experiencia cuando estábamos ya estableciendo relaciones con distintos lugares en la República, donde había zonas marginadas y donde se establecieron distintos programas de salud mental comunitaria. En un momento dado, los patrocinadores de esta institución se dieron cuenta que no era exactamente lo que ellos estaban buscando y nos corrió. Fuimos despedidos. Entonces, fue muy interesante porque en la despedida que tuvimos, nos organizamos como sindicato y formamos el Sindicato Independiente de Trabajadores de Salud Mental, CITRASAM, y como este sindicato, en contra de la empresa, tardó más de un año en la lucha sindical y al final tuvimos éxito en función de recuperar los salarios caídos, no en función de recuperar los puestos que teníamos dentro de la institución. Sin embargo, pues la lucha sindical nos llevó a tener una lucha política junto con otros desocupados de los acereros, aceiteros y de las empresas productivas más directamente productivas. Y cómo esto pues fue un aprendizaje muy importante para las personas que habíamos estado en esa institución y que poco a poco nos fuimos dando cuenta de la manera en cómo se tenía que hacer la salud mental. Nosotros salíamos a las calles con pancartas hablando de que teníamos que hacer la salud mental para el pueblo, y ese era nuestro grito de lucha: salud mental para el pueblo. Entonces fue muy interesante esa parte donde pues poco a poco aprendimos sobre esto y además nos fuimos politizando con más claridad de cómo estaba la salud mental dirigida principalmente a manejar situaciones convencionales que el Estado promovía frente a otras situaciones no convencionales que proponíamos para hacer trabajos de salud mental comunitaria que implicaba automáticamente organización política. Entonces eso fue antes de que los partidos realmente fungieran como partidos, era cuando había solamente un partido. Oye, tengo ahí, me surge una pregunta, voy a estar de preguntona todo el tiempo. ¿Qué pasó con ese sindicato? O sea, es maravilloso pensar en un sindicato de loqueros, de trabajadores de la salud mental. ¿Pero qué pasó con ese sindicato? Bueno, pues en el momento en que ya ganamos nuestros salarios caídos, desapareció. Púchala. Pero es interesante que el mismo sindicato pues fue forjando su experiencia, de tal manera que estuvimos a punto de que nos ganara la patronal, pero hicimos varios movimientos de publicidad y de confrontación con la patronal y nos esperamos como unas semanas más y finalmente ganamos la lucha sindical. Por supuesto que no había elementos para seguir con el sindicato. Porque se fue, como se dice, por su lado. Eso fue en los años 70, ¿no? Estos años tan, tan maravillosos. En los 70, ya. El sindicato ya fue en el año 80. Ya fue en los 80, ok. Sí. En esos tiempos era como muy importante esto que mencionabas de ser independiente, ¿no? De los sindicatos. Bueno, todavía sigue siendo importante eso. En ese momento, ¿qué es lo que estaba pasando aquí en México? Estaban llegando muchas personas exiliadas del Cono Sur, había la Guerra Sucia, estaba por acá, ¿no? Bueno, en los años 80, precisamente, algunas guerras que se habían desarrollado en Centroamérica, como la Guerra del Salvador o de Guatemala o de Nicaragua, tenían mucha influencia dentro de lo que estaba sucediendo en México. Y en los años 70 también en el Cono Sur, particularmente en Argentina, con lo que se conoce como la Guerra Sucia, hubieron muchos exilados de salud mental que llegaron a México y que influyeron muy positivamente, con mucha experiencia para nosotros en México, que enriquecieron toda nuestra labor de, esta labor que estuvimos desarrollando en estos centros de salud mental que desarrollamos en los años 70, fue del 73 al 79, y en el 79 que nos corrieron, hasta el 80 estuvimos trabajando en el sindicato. Esto, la influencia de los conosureños fue muy importante, porque ellos en el Cono Sur, particularmente los argentinos en Buenos Aires, habían desarrollado una lucha muy importante de los trabajadores de salud mental. Esta lucha importante de los trabajadores de salud mental provocó precisamente la represión de los dictadores argentinos, y fue que algunos de ellos, como Mary Langer, como Horacio Skornik, Estela Troya, Nacho Maldonado, gentes que inclusive ahora algunos de ellos en México son todavía conocidos porque se quedaron en México, pero que fueron importantes como influencia y como conocimiento de técnicas que se utilizaban en la salud mental. Técnicas que no solamente se constreñían a los psicoanalíticos, sino más bien a las aplicaciones de los grupos dentro de la comunidad. Entonces se hicieron grupos de maestros, grupos de padres de familia, grupos en iglesias, grupos en centros deportivos, distintas maneras de ir desarrollando cuestiones de salud mental comunitaria que caían finalmente en una mayor organización de la comunidad y en un mayor ejercicio político de la misma comunidad. Eso fue lo que pasó en los años 70. En el 80, que después de haber sido corridos y quedarnos un poco con los brazos cruzados para regresar a nuestros consultorios privados, entonces participé en una experiencia muy enriquecedora que se llamó Trabajadores de Salud Mental México-Nicaragua, que luego llevó el nombre de Trabajadores de Salud Mental México-Nicaragua Mary Langer, porque ella fue la que organizó esta tarea que tenía como objetivo el enseñar a los sandinistas de la salud mental el trabajo de salud mental que podían ellos ir implementando en la revolución sandinista. Esto fue desde que comenzaron, bueno, vamos a decir desde el año 81 se comenzó a organizar el equipo, y seguimos yendo hasta el año 90, cuando llegó la Chamorro a ser la presidenta de Nicaragua y que perdieron los sandinistas. Híjoles, pues está muy fuerte la historia y súper interesante todo lo que nos estás relatando acerca de toda esta experiencia acumulada en los 70s, que sin duda los contextos de violencia pues marcaron una pauta muy fuerte para que pudieran reaccionar de esa manera. y nos gustaría que continuaras recuperando esta memoria de esta lucha por la salud mental en un contexto bien adverso, en un contexto violento muy particular. Pero mientras nos vamos a una rolita de Roberto González, Huerto, aquí en Palabra Indómita. ¿Y con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar a la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto. Todos juntos afirman los que saben de distancias. Llegaremos al final de la estructura. Escultura de cadáver y concreto. A posarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido, que el que cantaba buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé hasta dónde se resiente lo vivido, pues saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando lo prohibido y gozando de los frutos de este huerto. ¿Y con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este cuerpo. Palabra y palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Regresamos a Palabra Indómita de haber escuchado a Roberto González y este rolón, El Huerto. Y nos estabas platicando acerca de esta experiencia en Nicaragua, que hasta donde nos dejas ver, pues fue una experiencia internacionalista, de estas experiencias que hacen falta tanto, ¿no? Donde personas de distintas nacionalidades se juntan para apoyar, no desde afuera, no desde esta solidaridad de lejos, sino en una solidaridad activa y participar dentro de un proceso. Mencionabas aquí a Mary Langer. ¿Nos puedes contar de ella? Sé que es un personajazo, que es como un pilar muy, muy importante, tanto en el psicoanálisis como en toda esta visión de llevarlo al pueblo, el psicoanálisis. Pero cuéntanos tú qué onda con la Mary para después continuar con este proceso en Nicaragua que nos interesa realmente mucho. Bueno, les contaba cómo del Cono Sur y a raíz de la Guerra Sucia en Argentina, varios trabajadores de salud tuvieron que huir, entre ellos Mary Langer. Y Mary Langer, pues, tiene una historia muy importante para todo lo que implica el psicoanálisis y la lucha política, porque ella nace en Viena. Y desde muy joven, entonces, que se hace médico, desde muy joven ella está interesada en el psicoanálisis, pero resulta que también estaba en el Partido Comunista. ¿Qué quiero decir con esto? Que era, pues, prohibido para los comunistas estar dentro de lo psicoanalítico y prohibido para los psicoanalistas estar dentro de la actividad política comunista. Entonces Mary Langer estaba dentro de las dos situaciones prohibidas, pero de todos modos ella fue con su marido a la Guerra Civil Española en 36, y del 36 al 39 ella se quedó en la guerra en España y cuando quisieron ya regresar a Viena, a Austria, les dijeron que mejor ya no regresaran. Pues ya estaba en ese momento el nazismo en Austria, y entonces ellos tuvieron que salir de Europa, y Mary Langer llegó a Uruguay. En Uruguay se quedó un año en un pueblo que se llama Colonia, que es el pueblo donde llega en el Río de la Plata. Está el muelle que va de Uruguay a Buenos Aires. Es un pueblo que tiene una parte completamente antigua, me refiero a quizá construcciones del siglo XVI, y que tiene un desarrollo a partir de turístico, pero siempre fue un lugar de controversia política entre los uruguayos, los ingleses, los españoles y los argentinos. Ahí vivió un año y uno de mis maestros me dice que tiene la sospecha de que para ese momento ella trabajaba para la KGB. Pues es interesante la hipótesis de este maestro, porque Mary Langer estaba muy comprometida políticamente. Pero luego de ese año que está en Uruguay, llega a Buenos Aires, y en Buenos Aires se está gestando en ese momento el primer pequeño grupo que quiere dedicarse al psicoanálisis y a promover el psicoanálisis. Entonces ella se junta con otro español, otros argentinos, muy pocos, que comenzaron a organizarse para promover que los estudiosos del psicoanálisis en Argentina se integraran como asociación y pertenecieran a la Asociación Internacional del Psicoanálisis, que les fue que fueron reconocidos los argentinos por los ingleses, y con eso tuvieron para desarrollarse. Es interesante que en la migración europea, muchos migrantes europeos que salían de antes de la guerra y de la guerra, se fueron principalmente a dos lugares. Uno que fue Nueva York y el otro que fue Buenos Aires. En Nueva York y en Buenos Aires se desarrolla el psicoanálisis de una manera muy singular, porque en Buenos Aires había el conocimiento de que inclusive las empleadas domésticas llegaban a los consultorios psicoanalíticos, o sea que era muy difundido y muy en un nivel muy abarcativo de distintas clases sociales. Y esto participa Mary Langer en la fundación del psicoanálisis en América Latina, y se queda trabajando siempre con sus vínculos en la izquierda, y en un momento dado ella con otros psicoanalistas hacen un documento y se salen de la Asociación Internacional, precisamente porque la Asociación Internacional niega toda posibilidad de vínculo con cualquier lucha popular. Entonces ellos se salieron porque en Argentina estaba en ebullición todo un movimiento que incluía movimiento guerrillero, y que el ejército entonces tomó el poder, organizó la dictadura, y muchos de ellos tuvieron que huir. Pero de todos modos había un ala dentro del psicoanálisis y de la salud mental promovida por Mary Langer y otro personaje, Pichon Rivier, y que ellos entonces hicieron un trabajo que ya tenía que ver con salud mental comunitaria. Pichon Rivier hizo la experiencia de Rosario a través del grupo operativo, que incluía lo que llamó en su libro del psicoanálisis a la psicología social, o sea, sacar los psicoanalistas del consultorio y meterlos a hacer trabajos sociales. que tienen que ver con la salud mental comunitaria. Con esas experiencias, Mary Langer y el grupo llega a México, participa en estos centros que les conté, pero además va organizando este grupo junto con una psiquiatra argentina que tenían vínculos políticos con argentinos en Nicaragua y con los mismos sandinistas. Entonces formamos el grupo de trabajadores de salud mental México-Nicaragua, ahora también que se llamó después Mary Langer, a raíz de su muerte. Ella murió en los años 80, en medio del trabajo que teníamos con los sandinistas. Y aquí en México seguimos el grupo y trabajamos con los sandinistas hasta el año 90. Todo esto pues fue parte de una experiencia que evolucionó a nivel internacional. En ese grupo de trabajadores de salud mental habíamos argentinos, mexicanos, chilenos, incluyendo en ocasiones europeos, que participaban en toda esta organización de la capacitación a trabajadores de salud mental sandinistas, tanto en Managua, en el manicomio de Managua, en el hospital mental, como en León, en la Universidad de León y en el hospital de la universidad, con psicólogos que trabajaban salud mental. Entonces, durante 10 años íbamos 10 días a Nicaragua. El resto nos veíamos los lunes en casa de Mary Langer para organizar cada viaje. Siempre hacíamos en aquella época fotocopias de las lecturas más importantes, porque en Nicaragua, al ser este país tan extraordinariamente pobre, entonces no había bibliografía relacionada con la salud mental. Y nosotros la llevábamos cada mes, hacíamos 10 días en Nicaragua y regresábamos. Una pareja o un trío del grupo íbamos cada mes para hacer la capacitación con los trabajadores de Nicaragua. Bueno, al mismo tiempo se abrió un trabajo de salud mental que puede también llamarse comunitario con la guerrilla guatemalteca. Este grupo de trabajadores de salud mental que organizamos fue un grupo que estuvo atendiendo personas que venían de las guerras tanto de Sudamérica como de Centroamérica. Teníamos una red de terapeutas que podían atender a las personas y consultábamos, y solidariamente varios terapeutas se pusieron a trabajar con los que estaban llegando de centro, del sur, pues todos. Esta experiencia se fue enriqueciendo con el trabajo de uno de nosotros, que hizo un trabajo con los guerrilleros guatemaltecos. Durante 15 años fue un trabajo completamente clandestino, y como en ese trabajo se organizaron servicios para los para algunos guerrilleros que tenían que ver con heridas muy graves, muy importantes en el cuerpo, o con problemas de salud mental. Entonces se organizó en una casa clandestina un servicio de salud que incluía las cuestiones de salud mental con toda la organización guerrillera. Y en esto pues fuimos trabajando de tal manera que atendimos pues una buena cantidad de guerrilleros, ofreciéndoles servicios incluso hospitalarios que teníamos como contactos para que ellos pudieran ser reparados en sus cuerpos. Esto está muy muy interesante. Me gusta mucho este entramado entre personas internacionalistas con una postura política, psicoanálisis, movimientos político-militares y salud mental comunitaria. Es un entretejido que suenan pues bastante, bastante, bastante bien. Pues vamos a pararle ahorita, vamos a escuchar una rola. Continuamos en el siguiente bloque con esto de Nicaragua, que es muy, muy interesante. Y creo que es un tema para otra palabra indómita. Nicaragua y su proceso revolucionario, su proceso trunco y dónde acabó. Pero cómo nos dio esperanza, cómo hubo tantos corazones trabajando en eso y cómo hubo tantos cabrones haciendo la contrarrevolución también, ¿no? Vámonos a escuchar esto que es Guerrero del Amor con el dúo Guardabarranco, que es parte de la música de una super película que se las recomiendo ampliamente, que salió en el año de 96, de Ken Loach, que se llama La Canción de Carla. Si no la han visto, búsquenla por ahí, aquí, en Palabra Indómita. Te cambió una canción por el coraje de tus jóvenes manos combatiendo. Al metal con que nos salvas, te cambió este amar la vida y sus promesas por el frío de tus pies entre los guampos, fragua donde se te queda el miedo y la nostalgia. Autor anónimo de la alborada, venado silencioso en la montaña, guerrero del amor, hijo de este tiempo, remolino, pobre niño parido pues en plena selva para llegar. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. La política irrumpió en mi vida sin buscarla, sin desearla. Con ráfagas vigorosas y bruscas se volvió preocupación temprana. aunque no tenía vocación para ella. Aspiraba a una Guatemala digna y justa, a una sociedad más humana, más feliz, más avanzada. Y con la fijación de tal idea, fui uniendo mi destino al de quienes más necesitan ese cambio y al de quienes comparten las mismas aspiraciones. De ahí que mi compromiso con la gesta revolucionaria lo determinó el drama social de nuestro país. En mi experiencia, fueron la teoría y la práctica revolucionarias las que me proporcionaron el conocimiento para comprender nuestra realidad social y la alternativa para participar en su transformación de manera organizada. Pertenezco a una generación de revolucionarios latinoamericanos forjada en un periodo de terrorismo de Estado, de crisis de sistema político y de luchas por la defensa de los más elementales derechos humanos, laborales y ciudadanos que fueron anegadas en sangre, muerte y exilio. Pertenezco a una de tantas generaciones guatemaltecas que hemos atestiguado cómo los corazones que laten por la justicia, la verdad y la dignidad son acosados a muerte, y cómo el terror, la corrupción y la intolerancia de los poderosos han hecho escuela dentro de nuestra sociedad. Los revolucionarios de mi generación nos rebelamos ante regímenes autoritarios, corruptos y violentos. Nos rebelamos ante el asesinato de miles de guatemaltecos que se ganaban la vida honrada y dignamente. Nos rebelamos ante la persecución, tortura y asesinato de centenares de dirigentes, trabajadores, estudiantes, intelectuales demócratas que actuaban dentro del marco de la ley. Nos rebelamos ante un sistema económico que reproduce la miseria, la ignorancia y la violencia. Nos rebelamos ante una sociedad cuyas capas medias y altas permanecían indiferentes cuando no justificaban el despiadado e indiscriminado atropello de los más elementales derechos humanos y ciudadanos contra sus compatriotas. Nos rebelamos por dignidad, ideales y sentido del deber. Y hacerlo implicó para nosotros entregar mucho más que la vida y vivir mucho más que la muerte, trabajar al límite de la resistencia humana prolongadamente, arriesgarlo todo, renunciar a todo, a nuestros seres más queridos, a nuestra identidad y preparación profesional, a nuestros recursos y bienestar material, a nuestro descanso y tranquilidad. Lo dimos todo a cambio de nada en beneficio propio, porque creíamos en la posibilidad de construir una sociedad mejor para todos. Poseemos experiencia, capacidad de trabajo con vocación de servicio, memoria de nuestros muertos, amor por la vida y la libertad, y un corazón que sigue latiendo por un mundo mejor. Nuestro aliento libertario no se nutre de triunfos o derrotas. Nuestra fuerza reside en las convicciones que nos mueven, en la transparencia con que actuamos y en el empeño que ponemos por transformar los sueños en realidad. Las armas de fuego, de la clandestinidad y de la guerra de guerrillas las tomamos, en primer lugar, para defender la propia vida. En segundo lugar, para defender los ideales y darlos a conocer. En tercer lugar, para empuñarlas contra los cuerpos represivos y aquellos poderosos que recurrían o propugnaban por la violencia contra quienes disentían de sus posiciones, intereses y privilegios ilimitados. Ninguno de nosotros estábamos locos ni pervertidos para seguir tal camino habiendo otras alternativas. Tomar las armas y optar por la vía armada nos violentó en lo más profundo de nuestra calidad humana y vocación de paz. Nos violentó en nuestras relaciones afectivas y aspiraciones personales. Nos sometió a nosotros y nuestros seres queridos a rigores materiales y psíquicos indescriptibles y duraderos, cuyas consecuencias seguimos experimentando todavía. Pero no dudamos en dar el paso, ni nos arrepentimos, ni fue tiempo perdido, dadas las motivaciones, las circunstancias y el momento en que lo hicimos. Rebelarse en armas cuando los detentadores del poder violan persistentemente e impunemente las leyes y nuestros derechos más elementales no es un error ni un crimen, mucho menos un hecho inmoral, injusto o inútil. Para nosotros era un derecho y un deber. Nuestro único delito ha sido atrevernos a abandonar a quienes más queríamos, atrevernos a arriesgar su vida y la nuestra, atrevernos a renunciar a nuestro bienestar y tranquilidad, atrevernos a desafiar el sistema imperante con la sola fuerza de nuestros sueños, dignidad y convicciones, aunque solo fuera para ganarle al magno océano de la ignorancia, la miseria y el horror un palmo. Irrupción de la política en mi vida y opción por la militancia revolucionaria armada. Del libro Mujeres en la Alborada, Yolanda Colom, 1998. Cápsulas insumisas. Soy guerrillero de Guatemala, para vencer o para morir.

y en ese grupo grande hacer un trabajo tal que pudiera también servir para la salud mental y comunitaria. A este grupo le llamamos el Grupo Mamut, que es un grupo que siempre supuestamente es más de 50 personas y que son distintas técnicas que se van interviniendo una a una hasta que en una experiencia que puede ser de 2-3 horas o que puede ser de 2 días, empieza la experiencia y termina la experiencia de salud mental. Es un trabajo con grupo grande, está basada en algunas experiencias del grupo psicoanalítico y particularmente y del psicodrama y particularmente del psicodrama de los sueños. Entonces, es una herramienta que nosotros hemos desarrollado como parte de la salud mental comunitaria, ya como una herramienta bastante sofisticada. Entonces, en el desarrollo del grupo Mamut y el desarrollo de toda esta experiencia guatemalteca, en el año de 96, ya para terminar la guerra de Guatemala, nos pidieron a algunos colegas que participáramos en un taller de salud mental para el cambio de vida, de la vida político-militar a la vida político-civil. Este taller fue desarrollado en 8 campamentos donde los guerrilleros se habían concentrado para desmovilizarse, para entregar las armas, para recibir papeles civiles, para ser reconocidos por el gobierno, por las Naciones Unidas, etc. Y que en esa experiencia de estar ahí, que estuvieron más de un mes, 2 días los dedicaron a hacer este taller de salud mental. Y trabajamos un grupo de 10 psicólogos, 8 mexicanos y 2 guatemaltecos. Y en ese grupo, organizado particularmente por la guerrilla, desarrollamos este taller en los 8 campamentos con campamentos de 250 personas, los más pequeños, el más pequeño, a un taller de 750 personas, el más grande. Y bueno, se hizo este ejercicio de este taller, que fue una experiencia muy enriquecedora, pero que sin duda se puede considerar también como una experiencia ya más sofisticada de todo el trabajo de salud mental comunitaria que les he estado platicando. Oye, comentaste un término que a mí nada más de escucharlo me da escalofríos. No es la primera vez que lo escucho, pero sí me da escalofríos. Esto de la desmovilización, estamos hablando cuando se firma los acuerdos de paz en Guatemala y empieza este proceso de desmovilización. Algunas personas lo aplican como nada más la entrega de las armas, ¿no? ¿Qué tan profundo llegó esa desmovilización en el caso de la guerrilla guatemalteca, de la URNG y todas estas guerrillas que la conformaban? Bueno, el comandante de la URNG, Rolando Morán, fue el que particularmente apoyó la moción de hacer este taller para el cambio de vida. Los guerrilleros habían ya tenido muchas experiencias relacionadas con distintas actividades del grupo Mamut en sus ejercicios de aprendizaje de distintas materias, inclusive materias políticas, muchas veces en sus frentes de guerra ya habían conocido lo que son las dramatizaciones. Eso parecía ya una herramienta que ellos tenían para el aprendizaje de distintas materias. Y entonces ya cuando nosotros llegamos a ser el grupo Mamut, particularmente diseñado para este taller, entonces los guerrilleros con mucha facilidad utilizaron el psicodrama para pues muy distintas metas de profundizar elementos de su vida. Ese taller lo organizamos en base de varias preguntas. O sea, una de cómo vivíamos antes de la guerra. Otra de cómo estamos viviendo de cómo vivimos durante la guerra. Y el tercero, que combinaba varios, era de cómo estamos viviendo en este momento la firma de la paz, el regreso a la vida civil y qué es lo que nos imaginamos y fantaseamos para esta experiencia de regreso a la vida civil. Y encontramos que habían dos temas que eran particularmente muy importantes para las cosas de salud mental. Una de ellas que era la despedida de las armas, porque las armas habían sido sus acompañantes de toda la vida de la guerra y les daban mucha confianza en su trabajo que estaban haciendo. Entonces, el despedirse de las armas era una experiencia muy dolorosa que implicaba, sin duda alguna, una experiencia de duelo. De tal manera que en esa despedida de las armas y este trabajo psicodramático de la despedida de las armas, pues ya estuvimos tocando fibras muy sensibles para las personas que estaban entregando las armas. Y otro tema fue el de los seudónimos, porque los seudónimos en la guerra era el nombre con el que se comunicaban todo, y todo el nombre civil con el que habían llegado a la guerra, pues era un nombre completamente escondido. Nadie lo sabía más que las autoridades que les correspondía saberlo. Entonces el verdadero nombre nunca se mencionaba, siempre se llevaron con los seudónimos. Y entonces uno de los elementos de la despedida precisamente fue el recuperar el nombre civil y despedirse del seudónimo. Yo que conocí varios hombres que se reconocían por el seudónimo, a estas alturas todavía se reconocen por el seudónimo y no por el nombre verdadero. Pero bueno, ese ejercicio de todos modos lo hicimos y fue muy valioso. Junto con las otras preguntas se formó todo en base de distintas técnicas. Yo pienso que la más importante pues era la técnica de ellos contarse a ellos mismos todo lo que implicaban estas preguntas en pequeños grupos. Esos pequeños grupos luego los hacíamos más grandes. En los pequeños grupos ellos hablaban inclusive su idioma, su lengua, porque los guerrilleros guatemaltecos, en Guatemala hay 22 distintas lenguas originarias. Entonces ellos hablaban su propia lengua para contarse las cosas, pero después construían o un psicodrama o una canción o una poesía o un dibujo para expresar lo que ellos habían hablado de la manera en cómo habían vivido esas preguntas. Y al final pues se hacía una evaluación y fue pues muy interesante cómo ellos evaluaron también el trabajo que nosotros hicimos. Por supuesto que para mí el valor de la evaluación pues tenía que ver por parte de ellos. Ya después lo que me dijeran de la evaluación ya no me fue tan importante. Este trabajo que fue paralelo al trabajo que estábamos haciendo en Nicaragua, lo de Nicaragua pues se interrumpió más o menos después del año 90, cuando llegó la Chamorro y nosotros ya dejamos de ir. Y el trabajo de Guatemala se interrumpió en el 96 a la firma de la paz, y en el 97, que en marzo y abril del 97 hicimos los talleres con los guerrilleros. Yo creo que esto habla de la desmovilización, o sea, la desmovilización dentro del término de los guerrilleros era precisamente entregar las armas. Eso era una preocupación muy grande que le hicieron inclusive las preguntas a Rolando Morán de qué era lo que significaba entregar las armas. Y eso es lo que sucedió con los guatemaltecos. Es como muy muy fuerte toda esta experiencia, y ojalá haya quienes estén tomando estas batutas, quienes estén acompañando y participando de esta forma en otros procesos, y bueno, ahorita mientras hablabas de Nicaragua me quedé pensando, cómo le hace falta un trabajo de salud mental a los nuevos sandinistas, ¿no? Me imagino que un buen trabajo de salud mental con Daniel Ortega no estaría nada mal. Bueno, ella también un trabajo medio perdido, porque me da la impresión que ahí hay ya una distorsión tan importante del origen de los sandinistas que ya no, o sea, la salud mental no hace milagros, eso es importante. Eso es muy importante saberlo, es como en las tiendas que dicen se hacen trabajos, no milagros, pues yo creo que también ustedes. Es importante esto, y creo que es muy, muy importante poner un ojo y el corazón en la salud mental, ¿no? Recordemos que con la guerra de baja intensidad, los poderosos lo que intentan es domar mentes y corazones, así que pues nosotros parte de la resistencia sería también entendernos y encontrar, creo que también salud mental tiene que ver canales limpios de comunicación entre nosotros y con nosotros mismos. Pero bueno, vamos a seguir platicando, está esto buenísimo, y nos vamos ahora con una rola de estos peruanos que justamente se llama Resiliencia, Laguna Pai, desde Perú. Resiliencia, aquí en Palabra Indómita. Es una bendición y no un problema, aunque la angustia a veces aún no lo ciega. No hay para arroz ni para pagar la renta, hoy hay que dar por la vida un poco más. En estos días la tristeza me sobra, busco alegría, reír de cosas tontas. No quiero discutir ni tener batalla de algo banal. Hoy doy por la vida un poco más, convirtiendo el ruido en melodías, elevándome y mirando desde arriba, encontrando la belleza escondida. Hoy doy por la vida un poco más y salgo a caminar con mis sandalias. La gente ya no tiene ganas de nada, uno regaña, otros insultan, ¿qué es lo que pasa acá? Hay que dar por la vida un poco más, convirtiendo el ruido en melodías, elevándome y mirando desde arriba, encontrando la belleza escondida. Hoy le doy a la vida un poco más. Ataca como uno la piensa. Las prioridades están en tu cabeza. No importa cuánta cosa tenga que contar, que decir, hay que dar por la vida un poco más. Convirtiendo el ruido en melodías, elevándome y mirando desde arriba. Hoy me voy. Regresamos a Palabra Indómita después de haber escuchado esta rola de Resiliencia. Y pues estábamos hablando de todo este proceso de acompañamiento de un grupo de salud mental, trabajadores de salud mental en Guatemala. Recuerdo que en esos tiempos se hablaba mucho de esta fantasía de que se rompiera la frontera y todas las guerrillas se unieran para hacer una sola lucha en Centroamérica. Después vino como un remanso ahí medio extraño, pareciera que el imperio estuviera ganando, así como de Darth Vader, como de la Guerra de las Galaxias, iba ganando el imperio, y de pronto empiezan a regresar los refugiados guatemaltecos, ¿no? También hay ese proceso del retorno de los refugiados. Y ya estamos en los noventas, parece ser que hay esta paz, entre comillas, porque bueno, ya aquí hemos hablado varias veces en otros programas de qué es la paz, que no solamente es la ausencia de guerra, sino pues sería cumplir con un montón de condiciones. Y de pronto viene aquí en México el levantamiento zapatista, 1 de enero del 94. ¿Qué es lo que pasa en estos años con la salud mental? ¿Qué es lo que pasa en los noventas ya para acercarnos un poco más en el tiempo? Bueno, en los noventas lo que nosotros nos vamos dando cuenta, primero, al principio de los noventas sigue la guerra de Guatemala, cambia las circunstancias en Nicaragua, cambia las circunstancias en El Salvador, y la guerra de Guatemala sigue hasta el 96. En el 94 aparece el levantamiento zapatista. Cuando aparece el levantamiento zapatista, una de las cosas que hacemos algunos fue precisamente llevar a Chiapas el conocimiento de lo que quiere decir la guerra psicológica y todo lo que implica para una guerra como la que se estaba gestando con los zapatistas, de tal manera que participamos en ese comienzo. Algunas personas le siguieron, otras personas decidimos que no teníamos por qué estar revolviendo peras con manzanas y nos quedamos en otros trabajos, pero ya nunca dejamos de estar participando finalmente en todo el desarrollo de los zapatistas y cómo también en este desarrollo pues se fue dejando, digamos, una situación de salud mental pues más a un lado que como parte integrante de todo este desarrollo comunitario que desarrollaron los zapatistas. Ahí es donde la salud mental quedó un poco pendiente, y nosotros seguimos trabajando con el grupo Mamut. Y como en esta combinación, pues nos fuimos desarrollando en función ya de una situación distinta a la de las guerras de Centroamérica y de Sudamérica. Sin embargo, pues nunca dejamos de estar participando en algunas de las cosas que venían sucediendo. En este sentido, pues estuvimos trabajando en la enseñanza del psicoanálisis de grupo, que implica uno de los instrumentos más importantes para hacer el trabajo comunitario. El conocimiento del grupo puede surtir efecto cuando uno trabaja problemas psicológicos, psicopatológicos, o cuando uno trabaja en instituciones para estar promoviendo cuestiones de salud mental. Ahí fuimos desarrollando todo esto hasta que en el 17 apareció el terremoto. Nosotros en el 85 ya habíamos participado como grupo de colegas en la promoción de la salud mental comunitaria alrededor de las personas desahuciadas en el terremoto del 85. Y ya cuando llegó en el terremoto del 17, entonces el grupo Mamut fue uno de los instrumentos de salud mental comunitaria más importantes, porque se podían hacer trabajos de reparación de salud mental en base del grupo Mamut en instituciones, y así instituciones como la escuela de teatro, como la escuela de música, como otras instituciones que pidieron ayuda psicológica, la realizamos con los grupos Mamuts, con grupos grandes, incluyendo todas las personas de las instituciones. Entonces pudimos hacer un servicio muy abarcativo, el que más abarcó personas en el 17 en los trabajos de salud mental después del terremoto. Y luego del terremoto del 17, pues ahora estamos en el encierro. En este encierro que llevamos desde marzo hasta estas fechas en julio, pues han sucedido muchas cosas, y es muy interesante ver el encierro no como una situación dada nada más, sino como una situación en proceso de desarrollo. Y las circunstancias de la salud mental de los habitantes, yo creo en el mundo, pero ya particularmente en México, pues se fueron perfilando a partir de todo lo que ha sucedido con la pandemia. Con este encierro, me imagino que también debes de conocer o tener, no sé, experiencia de trabajo con personas que salen de la cárcel, no sé, presos políticos o así. Y el encierro, pues es algo como que también tiene que ver como con la clandestinidad, ¿no? O sea, yo pienso es como estas personas que de pronto tienen que pasar mucho tiempo, pues privados. En sus casas. Exactamente, ¿no? De hecho, pues en España había todos estos que les llamaban los topos, ¿no? Que se quedaron casi todo el franquismo encerrados en su casa o en algún closet de su casa, y salieron hasta que se fue Franco, ¿no? Hasta que murió Franco. Entonces, el encierro no es en Chile Mesta, ¿no? Yo no creo que sea algo como natural, ¿no? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cuáles son las repercusiones de esto ahorita, socialmente? Bueno, el encierro ha provocado situaciones que, por supuesto, son situaciones que nosotros tenemos que aprenderlas, porque no son situaciones ya conocidas previamente. Podemos sacar, digamos, semejanzas en relación con otros encierros, las personas en la cárcel o la clandestinidad de la guerrilla, donde la gente se queda encerrada mucho tiempo, escondida. En fin, aquí el encierro está producido por la pandemia, por el famoso coronavirus, y esta pandemia pues no la habíamos vivido nunca. Esto incluye pues toda la humanidad, es una experiencia de una extensión tan importante como nunca antes la habíamos vivido. Y la pandemia y el encierro se sustenta principalmente en la no infección, y la infección está ligada a temores de muerte. Entonces, ahí es donde la característica de la pandemia abarca la humanidad de por entero, con las distintas actitudes frente a la pandemia de distintos estados, de distintos gobiernos, de distintas comunidades, pero sin embargo nadie se escapa ahora de lo que implica la pandemia, y está sustentado el encierro en el temor a la muerte. Todos los que estamos encerrados es porque no queremos infectarnos y porque no queremos morir. Pero esto no es un elemento para explicar todo. El temor a la muerte es un elemento para explicar muchísimas de las cosas que están pasando en el encierro, pero para nada explica todo. Yo creo que en todo caso tendríamos que pensar en la complejidad para poder entender qué es lo que significa el encierro y qué es la salud mental en el encierro, porque eso es muy importante. Entonces, nosotros terapeutas estamos recluidos, igual que la mayor parte de la gente, y entonces aparecen experiencias nuevas en relación con los pacientes, por un lado, y en relación con la experiencia de salud mental comunitaria que se va presentando, por otro lado. Nuestros pacientes fueron mantenidos como pacientes gracias a la técnica electrónica que nos permite tener terapia en línea. Esta terapia en línea, que ya se había hecho antes, de todos modos no había abarcado muchísimas situaciones que en este momento ahora está abarcando. Por ejemplo, la terapia de grupo en línea, esto es realmente nuevo y tiene una distinta repercusión en la experiencia terapéutica. Entonces, este temor a la muerte se combina con otro elemento que es muy importante para entender la salud mental, que es la incertidumbre, porque en esta incertidumbre de morir o no morir y de vivir y seguir vivos, en la incertidumbre en relación con la infección, produce muchas cosas en los seres humanos. Para empezar, esta serie de elementos que se producen son difíciles de detectar. Por ejemplo, estamos encerrados porque es nuestra decisión, o sea, somos suficientemente conscientes para mantenernos encerrados y estar en el encierro, o es porque estamos encerrados por el designio de algún ser medio malévolo que organiza el Estado para poder reprimir a la gente y que la gente quede encerrada, etcétera. Hay muchas versiones, muchas, por las cuales estamos encerrados. Y estas versiones significan siempre algo para cada individuo y para cada pareja, familia, grupo o institución, la que sea. Entonces creo que esto pues podemos seguirlo platicando. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir en el siguiente bloque ahondando sobre todos estos efectos psicológicos del encierro, la muerte. Y mientras nos vamos a una canción que se llama Locura Colectiva del grupo panameño Making Movies. Y bueno, no quisiéramos terminar en esto que dice la rola, ¿no? Una locura colectiva. Aquí en Palabra Indómita, continuamos. Oye, amor, ¿cómo fue tu día? Yo todavía estoy por la avenida. No sé si viste la última noticia, que el mundo se va a acabar. Se cortó, no creerá lo que yo he visto. No es un tranque, es una pesadilla, y todos unidos bailan la locura colectiva. ¡Qué locura colectiva! Es una pura mentira. Regresamos acá en Palabra Indómita y, bueno, son tiempos convulsos y quisiéramos que nos compartieras. Has pasado por diferentes momentos históricos y parece que este es uno muy oscuro, de cierta manera. ¿Cómo miras el panorama después de este periodo de encierro prolongado y contextos después de la pandemia? Bueno, estos elementos que estaba yo comentando relacionados con el encierro provocan tales situaciones en el ser humano que yo creo que nunca de lo que ha sido mi vida y lo que puedo yo ver un poco también inclusive antes, nunca se ha hablado de tanto de salud mental. O sea, la salud mental ha sido un elemento que ha venido acompañando a la pandemia, primero por el temor a la muerte y la incertidumbre, y luego por los efectos que la violencia del encierro produce. Por ejemplo, en México ya se conocía la cantidad de violencia que se produce con las mujeres y con las niñas, y resulta que en el encierro esta violencia ha aumentado las llamadas de auxilio en más de un 80%, lo que quiere decir que el encierro produce situaciones de confrontación en las relaciones humanas muy graves, en donde aparecen personas gritándose, personas golpeándose e inclusive personas asesinadas durante el encierro. Entonces, eso es solamente una muestra de cómo puede llevar el encierro a una situación de salud mental muy grave. Pero no es eso solamente. En la mayor parte de la gente produce muy distintas cosas. Por ejemplo, el temor a la muerte produce síntomas psicosomáticos, produce síntomas hipocondriacos, una garraspera o una tos o un estornudo no vaya a ser ya el COVID-19, y que eso, ese temor, es un temor que se produce por un lado por las comunicaciones que nosotros estamos escuchando, que son muchas veces comunicaciones, informaciones de los medios que son muy contradictorias. Particularmente en México ha habido una cantidad enorme de comunicaciones e informaciones falsas con el objetivo de distorsionar la realidad. Yo creo que finalmente la salud mental tiene mucho que ver con esta relación con la realidad y con la verdad de lo que sucede en la realidad. Entonces, cuando la información es tan distorsionada con versiones tan contradictorias, las gentes no pueden tener un criterio adecuado para ver qué es lo que les está pasando a ellas mismas y a las gentes con las que se relacionan. Entonces, eso también produce una angustia, una ansiedad muy importante. La violencia, la angustia, la incertidumbre, son las características que han aparecido en este encierro, y esto ha sido proporcional a la cantidad de salud mental que se va invirtiendo. El mismo Estado invierte para satisfacer necesidades de salud mental, pero eso no es suficiente, y nosotros hemos hecho algunos grupos para hacer apoyo de salud mental a las personas trabajadores de salud, que son las personas que están en el centro de la tormenta y que son las personas que han sido muy maltratadas por la población en México, y al mismo tiempo son las personas que más se dedican al trabajo de reparar todo esto de la pandemia. Entonces, estas contradicciones han venido apareciendo junto con otras que me parece importante mencionar, por ejemplo, el apogeo de la electrónica, en la cual se habla de la electrónica como el medio privilegiado para la comunicación humana, negando todo lo que implica la frustración de no estar con la gente, de no tocarse, de no abrazarse, de no reconocerse colectivamente con el otro, de no poder hacer rebeldías colectivas. ¿Por qué? Pues porque se supone entonces todo queda controlado con la electrónica. Elementos, digamos, de violencia, como la policía reprimiendo en Estados Unidos a los negros, son un ejemplo de cómo la violencia del encierro saca de los elementos enterrados por la sociedad en la vida cotidiana, los hace surgir y los hace verse de una manera muy cruda. Entonces yo creo que tampoco se había visto los errores del capitalismo de una manera tan clara y tan evidente, incluyendo todo esto en la experiencia de salud mental de la gente. Eso que mencionas justamente del capitalismo, a mí me lleva como a pensar en varias cosas, ¿no? Te voy a hacer una pregunta media, no sé si esté totalmente fuera de lugar, pero según yo no, y si sí, pues ni modo. ¿Hay como alguna caracterización de los burgueses psicológica? O sea, es gente que le gusta acumular, ¿no? Que tiene ahí como una onda, que no ve a los demás. ¿Eso se podría llamar como algún, o sea, hay como alguna caracterización de eso, algún perfil, así como de el ignoto, así como de serie? ¿Hay algún perfil de las personas, de los burgueses, ¿no? De las personas que manejan el capitalismo desde arriba? La pregunta que me haces en relación con una característica psicológica de la burguesía, por supuesto que existe, y lo que más caracteriza a la burguesía y a cualquier finalmente clase social es su ideología de clase, en donde el capitalismo es donde asienta sus objetivos más importantes, que tiene que ver con la acumulación de capital. Yo creo que la burguesía se caracteriza precisamente por eso, que viene acompañado con las intervenciones políticas mismas de los grandes burgueses y los que de alguna manera controlan el capital y el financiamiento de este capital. Creo que sí hay ideología de clase, es una manera de desarrollarse en la vida que tiene que ver con aprender los valores de la gente que nos rodea y cómo esos valores influyen en todos. Y eso es lo podría yo sintetizar como el dios dinero, ¿no? Falta una idea que yo creo que también tendríamos que incluir, que tiene que ver con que en esta incertidumbre, ¿cómo nosotros podríamos estar preparándonos para lo que se llama ya la nueva manera de vivir o la nueva normalidad o lo que fuera, ¿no? Y que estamos en México particularmente en un momento muy interesante porque estaríamos en la frontera del encierro, de este encierro tan fuerte que hemos tenido, que es como si nos hubiéramos metido, parafraseando o metaforizando, en el útero, y cómo ahora vamos a salir de una manera nueva. Esto queda, a mi manera de ver, en la incertidumbre, dentro de lo que no se sabe, de lo que no se conoce, independientemente de que haya tanta gente que quiere ya saber qué es lo que va a pasar. Pero si escuchamos a algunos personajes del pensamiento en la humanidad ahora, por ejemplo, Chomsky o Naomi Klein, que están muy claros acerca de la manera en cómo el capital quiere aprovechar a todo lo que se pueda la pandemia, y no solamente en la fabricación de instrumentos de salud, hasta desde el tapabocas hasta los respiraderos, sino todo lo que implica qué es lo que podemos ganar como capitalistas con esta circunstancia. Y los pensadores creen que los más interesados en cambiar las cosas a su favor son los dueños de las redes sociales electrónicas, o sea, los dueños de Google, de Microsoft y de todos ellos, que están pensando inclusive en la posibilidad de anular las universidades, que las universidades no sean ya centros de reunión de jóvenes inquietos y rebeldes, sino que las universidades ya estén controladas bajo la manera electrónica y con el aprendizaje en línea. Es un ejemplo de cómo la gente está elucubrando qué es lo que va a venir y que, a pesar de que nadie lo sabe bien, de todos modos es lo que se sabe. Esto de nueva normalidad también suena un poquito como a tole con el dedo de pronto, porque supongo que tenemos que encontrar otras formas de cómo relacionarnos, pero también veo y sé que el capitalismo va a seguir ahí afuera, ¿no? Entonces también como que de nuevo es una cuestión cotidiana de cómo tocarnos, cómo comunicarnos y qué, hasta dónde vamos a defender estos espacios sociales, como tú bien mencionabas, la universidad, las escuelas. A mí me preocupa mucho dónde las niñas y los niños van a aprender a sociabilizar con el resto del planeta más allá de su familia primaria, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar estas formas de cómo hacerlo? Porque pues somos seres sociales y nuestras relaciones van mucho más allá de vernos y escucharnos por una máquina, ¿no? A través de una interfaz. Pero pues sí, el capitalismo sigue y nosotros también vamos a tener que seguir buscando formas de cómo revelarnos, de cómo construir, de cómo deconstruir y seguir construyendo. Y creo que eso es así como tarea para largo, pero hay que ver, yo pondría mucho énfasis en esto que es el trabajo en salud mental. Estaba pensando en un camino de lucha donde todas las organizaciones, colectivos, grupos dieran un espacio para la salud mental. Tal vez bajaría la violencia, ¿no? La violencia intrafamiliar, el ejercicio de poder dentro de los grupos. A lo mejor, ya sé, ya dijiste hace rato que no se hacen milagros, pero yo estaba pensando como en una utopía donde diéramos este espacio, que cada familia, no tanto en lo individual, pero también, pero cada grupo de cualquier índole se pudiera dar un espacio para la salud mental. Eso estaría padre, ¿no? ¿O no? Bueno, yo creo que la tarea de la humanidad es ver cómo vamos a salir de este atolladero. Y el atolladero no es solo la pandemia, ¿verdad? Que es lo que ha sacado a la luz tanta mugre, sino que el atolladero es precisamente el capitalismo mismo y los intereses capitalistas, donde prevalece no solamente el amor por el dinero, sino que prevalece también una circunstancia que ha sido ya llamada por distinta gente relacionada con la naturaleza. ¿De qué manera la humanidad está relacionada con la naturaleza? Y nosotros vemos cómo la salud mental pues tiene que ver con esta relación también con la naturaleza. ¿Por qué? Porque si nosotros somos personas que queremos dinero y que vamos a querer sacar el dinero a como dé lugar, en el a como dé lugar es la naturaleza la que está protestando ya por todos lados de la manera en como la humanidad explota la misma naturaleza y suelta principalmente la cantidad de contaminantes y de mugre en el mundo que está modificando situaciones de la naturaleza que cada vez se perciben como más graves, ¿no? La misma pandemia como resultado de la explotación del hombre en la naturaleza. Entonces yo creo que esto nos abre y nos da oportunidad a mucha gente igual individuos, familias, grupos, colectivos, comunidades, etcétera, de revisar nuestra actitud frente a la vida que nos queremos construir. Esta actitud frente a la vida que nos queremos construir para no pensar solamente en nosotros, sino pensar también en las generaciones que vienen, es algo que implica conciencia, implica una ideología para poder hacer las cosas, luchar por ellas, rebelarse frente a las injusticias, rebelarse frente a la ilegalidad de que el capitalismo promueve para su propio crecimiento. Entonces todo esto pues queda en el tintero, a ver qué es lo que vamos nosotros a utilizar de lo que ya sabemos para seguir buscando una mejor vida del ser humano, una mejor vida en la humanidad, una corresponsabilidad que realmente se requiere para sacar a la humanidad adelante después de esta etapa neoliberal del capitalismo, que ha sido una etapa muy reveladora de lo peor del capitalismo. Gracias, compañero, por haber estado en esta emisión con nosotros. Y bueno, agradecemos también a las radios comunitarias que están permitiendo que pase nuestro programa de Palabra Indómita, la 99 en Chiapas, en Ciudad Monstruo, La Que Huelga, y Radio Ñomta, La Palabra del Agua, en Xochitlahuaca, Guerrero. Y bueno, pues nos escuchamos para la siguiente emisión y pues sigamos resistiendo en esta pandemia. Y la violencia permean todos los ámbitos de nuestro existir. Están desde los cimientos hasta en los sueños sociales. La historia y nuestra experiencia nos demuestran una y otra vez que el poder y la violencia pueden contaminar, alinear y destruir procesos sociales, movimientos enteros. El poder y la violencia se encuentran en todas las relaciones de control, sometimiento y discriminación, como el racismo, clasismo, machismo, fascismo, sexismo, en todas las divisiones estructurales, jerárquica, de género, por edad,